de la Central de Abastos Oaxaca. Celebramos una mayoría. Aquí en Radio Enlace en el 91.7 de FM desde el balcón. Aquí andamos ya cerrando la tarde-noche, recibiendo esta puesta, bueno, este cierre de esta tarde con enhorabuena. Las entrevistas continúan, cada vez se pone más bueno el asunto, compartiendo experiencias, historias de vida. ¡Qué bárbaro! La Central de Abasto es tremendo. Nunca terminaríamos aquí, fíjate. Yo creo que nos vamos instalando hasta ahora. Bueno, vamos a recibir con muchísimo gusto a Arturo Arango Ramírez. Él es el presidente de la colonia Cosijuesa. Además, él vende ropa dentro del mercado. Ha participado activamente en el Comité de Vigilancia del Mercado. Además, es activista social y promotor de actividades culturales. Y lo recibo con muchísimo gusto. Además, viene acompañado de dos chicuelos que en breve él ya les contará quiénes son y qué hacen. ¿Cómo estás, claro, Arturo? Muy bien. Aquí saludos a todos los compañeros. Saúl, gracias por esta invitación. Aquí los niños, pues, disfrutando, yo creo, este espacio. Espero que sea grato y sea ameno para todos escuchar, pues, experiencias, ¿no?, que tenemos acerca de lo que es la colonia. En este momento, pues, nosotros, la invitación es realmente para informar acerca de la importancia que es la colonia, ¿no?, hacia el mercado de abastos, igual viceversa, lo que es el mercado hacia la colonia. La colonia en sí fue fundada en 1960 y por la cercanía de este mercado se da la importancia, ¿no? Hay plazas de lunes a sábados, hay verbenas como la de ahorita, la de el mes de diciembre, de temporada de navideña, ¿no? Pues en sí, lo que venimos a ver es pues platicarles un poquito de la colonia, ¿no? Alguna duda que tengan, que quieras tú decirme, tal vez Yo decir, ¿no? O alguien que quiera por ahí tuitear o un mensajito, pues igualmente se le contestaría, ¿no? Sí, pues prácticamente el programa se llama Historias de la Cosijuesa, que es la colonia aquí vecina, ¿verdad? De la Central de Abastos. Pues ahora sí que, ¿qué onda con esta colonia? ¿Cómo se empieza a ser parte del mercado, mi querido Arturo? Pues bueno, mira, nosotros tenemos la colindancia en el norte con la Central Camionera, en el sur con Riberas del Atoyac, al este estamos con la zona del mercado, al oeste estamos con el río Atoyac. ¿Qué te podré decir? Fue fundada por la profesora Alicia Vera, el señor Efrén Antonio Bazán, el señor Leoncio Martínez, y actualmente pues hay un gran amigo y un gran apoyo que tenemos en la colonia, que es el señor Fidel. Él apoya mucho lo que es la parroquia de Cristo Rey. Igual como se menciona, ¿no?, en mi presentación, igual hemos apoyado lo que es el apoyo hacia a los chavos, a la chaviza de este espacio, en talleres culturales, en talleres de artísticos, de música, deportivos. Claro, se busca un espacio más más adecuado, pero en eso andamos, ¿no? En eso andamos, y hace 15 días tomamos la presidencia de la colonia y andamos buscando ese espacio, ¿no? Y una participación de esta, pues esperemos que nos apoyen, ¿no? Ahorita vemos a los chavos, pues qué bueno, le digo a Saúl, le comentaba que se abran estos espacios para ellos. Igualmente aquí se invita a los compañeros, a los dos chavos que van a echarse unas rolas al ratito de hip hop, aquí bien, bien prendidas, y pues aquí estamos, dándole, y cualquier evento, cualquier cuestión, aquí estamos, ¿no? Oye, Artur, ¿cómo recibes la colonia? Ahora sí que, pues mira, ¿cuál es el referente? Pues mira, estuvimos trabajando un poquito fuerte para poder quedar de presidentes, claro, haciendo gestiones, haciendo apoyos. Mucha gente pues ya nos conoce, cómo nos movemos. Aparte, aquí en el Tianguis tenemos un grupo que se llama Benepat, Beneficio para Todos. Igual se han movido ciertas cuestiones en ámbito de apoyo a los compañeros, a los chavos. En cuestión de seguridad, igual hemos puesto igual la atención a ese punto, porque mucha gente refiere que el mercado pues es un foco rojo. Pero igual, de alguna manera se les ha hecho ver que no, que el mercado también tiene gente con valores, gente que podemos sacar adelante ese mercado. Igual la colonia está pendiente de lo que es el mercado, porque desgraciadamente a veces ha habido pues pequeños roces, ¿no? En ciertas áreas de que se invaden de lo que es la colonia, uh-huh. Pero igualmente, de igual manera, se resuelve, ¿eh? Se ha resuelto de buena manera con todos, no hay ningún problema por ese lado. Exacto, esa duda me estaba surgiendo justo, ¿qué intervención ha tenido la colonia con el mercado? ¿No? Sí, no, pues lo que es lógico, ¿no? Lo que es pláticas, acuerdos, sabemos que es un punto clave la colonia, como te menciono, hay muchos negocios que viven de estas plazas. Hay mucho, la plaza igual necesita de espacios en la colonia como locales donde se puedan vender sus productos. Gente de fuera, de la sierra, de la costa, del mismo México, que a veces vienen a comprar aquí los productos que no encuentran allá, vienen hasta acá a traerlos, ¿no? De productores oaxaqueños. Uh-huh. Y la colonia pues tiene ese espacio, ¿no? Los días de plaza, lo que es los lunes en la noche, vienen los productores del tomate del estado de aquí de Oaxaca. Los miércoles, pues, ¿qué más te puedo decir? Viene lo que es producto de chile de agua, tomate, mil tomate, jote. Uh-huh. Igual, a buen precio y te digo, creo que la colonia tiene que ver mucho con el mercado, porque de ahí se mueve muchos aspectos económicos, ¿no? Ya, y por ejemplo, como ¿qué historias justo ha tenido la Cocijoesa con el mercado? Una que hemos platicado mucho, la historia que es cuando fue la escuela. Muchos recuerdan lo que es la fundación de la escuela. Se logró fundar la escuela. Hubo una invasión también por parte de los compañeros de la madera que tomaron Roque Riveras. Bueno, se hubo un acuerdo en ese entonces. Desconozco esos acuerdos. Pero igual, de igual manera, creo que todo eso sustenta, ¿no? Lo que es la colonia en sí. Económicamente, te digo, la colonia depende igual del mercado, como el mercado también depende de la colonia. Ahorita hay pequeños detalles en lo que es la vialidad, ¿no? Esperemos en un momento dado llevar a cabo lo que es trabajos con quien corresponda de tránsito para que se pueda hacer mejor circulación y también los clientes puedan llegar, estacionarse, sin que tengan algún detalle, ¿no? En lo que es la colonia, para poder venir a hacer sus compras al mercado. Creo que hay que eso entender, ¿no? Hay que entender que desgraciadamente ya tenemos muy pocos espacios en lo que es la periferia del mercado. Y tenemos un buen espacio que es la colonia, igual, de igual manera, si se le brinda ese espacio a los comerciantes, a los clientes, pueden venir aquí a la colonia, ¿no? Con seguridad y todo, pues. O sea, hay una buena relación entre la Cocijoesa y el mercado, Arturo. Sí, hay muy buena relación. Hasta ahorita, en los 20 días, 15, 20 días que tengo, no ha habido detalles de nada. Bueno, estás nuevecito, ¿no? Sí, estoy nene, dijera, ¿no? Con pañal, recién pañal. No ha habido detalles. Hay cuestiones que se tienen que trabajar, se tienen que hablar con los dirigentes que andan en este lado de lo que es nuestra colonia, lo que es la orilla de la colonia, pero no creo que llegan a algún problemita, ¿no? Creo que lo que se ha manejado es el diálogo y así seguiremos siendo nosotros. Diálogo, pláticas y pues, ¿qué más queremos, no? En el espacio del parque, pues queremos un rescate para los chavitos, ¿no? Para que tengan el mercado, también los hijos del mercado, los chavos del mercado tengan un espacio donde recrearse, donde actividades culturales, lo que está haciendo el amigo Saúl, ¿no? Crear esos espacios, levantar esos espacios. Y qué bien, como le menciono a él y a todos los cuates que andamos en esto, se trata de esto, ¿no? De enfocar a los chavos que Oaxaca tiene mucha cultura. Mencionan 8 regiones, ¿no? Pero creo que ha de haber más, ¿no? Creo que 8 zonas que conocemos, ¿no? Pero sí. Pero hay más. Oye, Arturo, ahorita que mencionas eso, hablando de cosas de raíces, ¿qué raíces hay en la de Cocijoesa? O sea, ¿de qué comunidades son? ¿Son de Oaxaca? Pues mira, hay varias, ¿eh? Comunidades. Es del Valle, de Jutla, de Ojotlán, de la Sierra Mije, Sierra Juárez. Mi suegro es de la Sierra Juárez, un pueblo que se llama San Pedro Yolos, imagínate, ¿no? Ajá. ¿De qué te hablo? ¿De qué dimensión, no? Sí. Mi suegra es de Ocotlán, o sea, estamos hablando de lado a lado, extremo a extremo, ¿no? Y ahí se hizo una mezcla, ¿no? Ándale. Porque pues, así es, ¿no? Y te digo, mi familia viene de Jutla, yo nací aquí en el estado. Pero igualmente, el arraigo de juteco pues no se me quita, ¿no? Muchos decimos sangre caliente y sí, la verdad, sí. Por cierto, sus tostadas son la onda. Ah, no, sí, dirás tú la salchicha, ¿no? Y las rajas. Sí. Pero sí, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo aquí en la colonia. ¿Qué te podría decir más? Pues colindamos con el mercado y tenemos que acostumbrarnos, pero también tiene que haber un orden. Y es por lo que vamos, ¿no? Un orden. Y de la Cosicoesa hay gente que tiene locales aquí en la central. Sí, hay bastantes, sí. Sí, es como te digo, es un punto estratégico, ¿no? Para venta de los productos. Hay quienes tienen abarrotes, quienes tienen, y buen precio, ¿no? De mayoreo. Venden verduras, quienes le venden, se le llama como tipo trueque, ¿no? Te vendo esto y me das esto. Todavía existe esto aquí, ¿no? En lo que es el mercado y la colonia, pues. Uh-huh. Si has visto, te has dado cuenta que en el mercado hay gente que dice, te doy 10, un kilo de tortillas y me das un kilo de frijoles, ¿no? Y así sí que, ¿no? Promoviendo el trueque. Así, ándale. Oye, y tú también tienes tu local aquí, sí, aquí en el mercado. Uh-huh. ¿Ya iniciaste igual desde chavo? Sí, no, lo que pasa que hace exactamente 7 años radicamos, nos fuimos a Estados Unidos, uh-huh, por un poquito la situación económica que teníamos, y llego hace 5, me fui como 3 años, uh-huh, y llego hace 5 y abrimos el local de ropa, ahorita abrimos un comedor aquí en la colonia, ¿no? Igual, chambeando, o sea, sí se puede, ¿no? El que diga que de Oaxaca no hay, sí hay, es cuestión de buscarlo nada más. Y claro, tener un poquito más de ganas, ¿no? Porque mucha gente, pues sí, se desanima, ¿no? Pero no, creo que hay que caer y levantarse, creo que ese es el punto, ¿no? La actitud, ¿no? La actitud, las ganas, el empeño que le ponga, se puede Oaxaca. Oye, Artur, y dices que colindan también con... Central Camionera, con el río Atoyac. Sí. Un tema. Híjoles. ¿Qué piensas al respecto? Pues el tema del río Atoyac es inmenso, ¿no? Te podría decir muchas cosas que me vienen a la cabeza, ¿no? Proyectos, programas para esas personas que desgraciadamente viven en un estado de alcoholismo total, ¿no? Que se prefieren ir a dormir al río que irse a una casa hogar o algún lugar, ¿no? Pero igual el tema del río es un proyecto que tal vez tengamos que ir abarcando de, no sé, canchas deportivas, espacios culturales, deportivos, igual, algo, tal vez en algún momento se lleve a dar, ¿no? Pero sí, vamos a tener que tocar puertas, uh-huh, para echarle ganas en lo que es las riberas del Atoyac. Sí. Eso es lo que se está pensando ahorita, ¿no? Ok, ya está como propuesta. Ya es una propuesta que llevamos, y lo que es el parque, lo que es las riberas, lo que es el ordenamiento, ¿no? Todo lo que es ese espacio de la colonia, sí, necesitamos ordenarlo un poquito más. Igual lo que es el alineamiento del mercado. Bien, Arturo. Oye, también andas metido en el Comité de Vigilancia del Mercado. Esa es una chambota. Sí. A ver, cuéntame, porque ha de ser todo un rollo. No, pues mira, hace... ¿Cómo se organiza? Ajá, bueno. ¿Quiénes vigilan? ¿Sí vigilan? Sí. Hace exactamente 3 años, creo, nos tocó. 3 años, 4 años. Ajá. En la administración del presidente que saliente, estaba un regidor, Emilio Santiago, y se escucha por ahí propuestas de credenciales de seguridad y comités de vigilancia, y nosotros como grupo, como comité, formamos un grupo de vigilancia. Se integraron chicharras, ahí tenemos al amigo Carlos, papá aquí de Carlitos, al amigo Froilán, al amigo Jorge, a un profesor muy sonado aquí en el mercado, profesor Caballero, que de hecho pues somos integrantes de una mesa directiva pues también importante aquí en lo que es la zona de Tianguis. Y creo que desde entonces ha habido apoyo de todos los compañeros, zona de Pan, zona de Galera, zona de Loza, zona de zona húmeda, zona seca. Y hemos trabajado tanto que te podré decir que ya nuestra área está un poquito limpia. Está mejor de lo como estaba hace 2 años, ¿no? Uh-huh. Claro, tocando el tema de seguridad hasta donde nos toca, porque ya abusar sí, ya claro. también es un poquito meterse en problemas, ¿no? Pero sí. Se han agarrado gente. Sí, ¿no? sí, nos hemos agarrado hasta con la gente, ¿no? Que se dedica a eso, al hurto, ¿no? Ajá. De hecho, yo tengo una mala experiencia en eso, ¿no? Que pues igual, pero no. Se trata de lo que es el área y que los compañeros, pues, cuidemos nuestra área, nuestra fuente de trabajo, porque al fin y al cabo, pues, es nuestra casa. A veces dormimos más aquí. O a veces dormimos, porque a veces ya ni gente viene. Dormimos más aquí que en nuestra casa, ¿no? Oye, Artur, ¿y cuál es la sugerencia que les das a los locatarios en cuestiones? Y sobre todo también a las clientelas en cuestiones de seguridad. Pues a los locatarios, ellos bien saben que los que han trabajado con nosotros, que nos han apoyado, que pues al momento de irse verifiquen bien sus cortinas, vean quién es el que está de guardia de policía, checar los nombres. No salir solos ya tan tarde, porque igualmente pues uno origina a veces que ya irte tarde solito pues igual, ¿no? Uh-huh. Tú bien sabes que hay gente que se organiza a veces más que uno, pero igual de igual manera ellos hay ahorita timbres en lo que es pasillo, en las puertas principales, igual al momento de sonar los pasillos, igual los timbres, perdón, sale la gente y apoya, ¿no? Al detener o al ahuyentar al ladrón, ¿no? Pero igual el ladrón ya sabe, si se mete a 2-3 pasillos donde estamos, dice, mejor aquí mejor paso, aquí lo saludo, dice, a que mejor me apañe, ¿no? Yeah. Y es la manera que hemos trabajado aquí en lo que es el mercado y preferentemente lo que es la colonia ahora que se tiene, se puede decir a mi cargo, pues igual, trabajando unidos, ¿no? Y a los clientes, pues igual, de igual manera, que confíen en nosotros, en los que estamos aquí vendiendo, trabajando de te puedo decir de sola noche, porque pues, entramos a las 8, salimos a las 8. Igual que pidan el apoyo, ¿no? A nosotros, no hay problema de eso, se les va a apoyar. ¡Auxilio! Pues mira, están las chicharras, hay cámaras de vigilancia. A veces, ¿dónde están las chicharras? Aquí en la puerta 1 y puerta 3. De la zona de Galera Artesanías. Ajá. Ahí están en los principales pasillos grandes. Ahí pero están. No hay chicharras en todo el mercado. Toda esa fila son como 6-7 pasillos grandes. Ajá. Es una línea de 7 pasillos grandes. De entrada a salida puedes tocarla. Todas las casetas tienen una chicharra ensalada. Ajá. Y toca uno y suenan todas. Y agárrense, ¿no? Quien esté. Y hasta un lado, porque van sí, a pasar. Sí, bailamos el guarachón ahí, ¿no? No, la verdad es que es un trabajo fuerte, sí, ¿no? De sí, seguridad, sí, sobre todo en un espacio como la central. Me refiero por lo grande. Sí, pues es enorme, ¿no? Imagínate salir del tianguis y llegar a zona húmeda, pues qué tanto es, ¿no? ¿Si has caminado? Sí, sí, he caminado. Imagínate, ahora, imagínate que vas a caminar de la zona seca a zona losa, ¿no? Y sin seguridad, o sea, está peligroso. Y más si hay gente que no conoce, pues anda dando vueltas. Pasa una vez y vuelve a pasar y dice que ahí no es, ¿no? También es mucha cuestión, híjole, quién sabe, ¿no? Porque tanto como puedes caminar solo y no te pasa nada. Sí, ya también. También son otras cuestiones, ¿verdad, Artur? Sí, es que, mira, hay personas que a veces somos muy obvias, ¿no? Que mostramos lo que llevamos. Uh-huh. Y pues desgraciadamente el AMPA está esperando esos descuidos, ¿no? Así de lo ajeno. Esos descuidos, así como que, mira, trae 200 pesos, ¿no? Lo voy a apañar, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando vengan al mercado. No tanto miedo, ¿no? Simplemente un cuidado. Yo creo que es en cualquier lado, no nada más el mercado. Sí, no nada más el mercado, en todos lados. Todos lados, no creo que... La delincuencia está en todos lados. Sí, no creo que sea el mercado el problema, ¿no? O sea, es también estar preparados para esto, ¿no? Sí. Oye, Arturo, pues aparte de que andas de presidente de colonia y que eres locatario y andas en el comité de vigilancia, también eres activista social. También. Y promotor de actividades culturales. También, a ver, también. ¿Qué onda con esos, en esas etapas? Mira, hace 2 años trabajamos en coordinación con lo que es la iglesia, con el padre, bueno, te voy a decir el apodo del padre de aquí de la colonia, el padre Gallo. Le dicen porque es muy bailarín, ¿no? Es ¿tiene muy apodo antiguo, el padre, sí. Okay. No, y con todo respeto, sí, a pesar de eso. Pero la verdad es que es un gallo. No, padre. Es gallo, es gallo. De que el, bueno, con él y intervenimos hace 2 años, bajamos unos tallercitos aquí en la iglesia de música, de manualidades de la tercera edad y de obras de arte, de pintura para los chavitos así de 6 a 8 años. Igual y en enero, el más o menos por el 18, 19, igual se baja el taller de música otra vez. Para todos los chavos que quieran integrarse, que quieran participar. Igualmente aquí no hay no hay cuotas, no hay que yo estoy bonito, yo estoy feo, yo no entro. No, aquí es libre. Aquí no somos gachos, ¿no? Como se dice por ahí, que yo escojo, no. Aquí quien quiere integrarse, sea el mercado, sea la colonia, igual. Yeah. Creo que tenemos que ampliar nuestra visión de ver Oaxaca crecer y a eso estamos, ¿no? Oye, Artur, ¿y dónde surge tu intención de generar actividades culturales? O sea, ¿cómo surge? ¿Cuál es tu intención? Ah, bueno, mira, ese es un punto muy clave. Surge a partir de que tengo un hijo de 8 años. Ah, ok. Buscaba yo un espacio aquí en la colonia, no lo hay. En el mercado no lo hay. Hace 2 años no había nada de esto. Lo que está sucediendo de hace 2 años para acá, empezó a suceder muchas cosas en el mercado. Y de ahí parte, ¿no? De ahí parte lo que es esta iniciativa por buscar unos talleres, ¿no? Me acerco a la Casa de la Cultura, me los dan hace 2 años y de ahí empezamos. Y ahorita tengo unas gemelitas que también están esperando algunos tallercitos para poder integrarse también a los talleres, ¿no? No creo, si soy iniciador de esto, impedirles, no, es llenarlos, ¿no? Uh-huh. De todo esto. Y es como le digo a Saúl, qué bueno canijo, le digo, que se haga esto, todo esto que se haga en el mercado. No se había visto, ¿eh? No se había visto nada de esto. Creo que ya te lo han recalcado muchas veces. Uh-huh. Te lo recalco yo también. No se ha visto y también ser promotores de esto, ¿no? Y qué bueno conocerte también en ese espacio. Y pues que conozcas nuestra colonia, nuestro mercado y nuestros chavos, ¿no? También cómo están, ¿no? Eso, pues vamos a conocerlos, pero antes vamos a ir a una rolita para presentarlos a estos chicuelos que vienen a acompañar actividades culturales a través de Radio Enlace, el Balcón 91.7. Vamos a escuchar una rola y ya regresamos con estos chicos que vienen con todo, ¿eh? Y nos van a presentar algo, es una sorpresa de la tarde, no te lo pierdas. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, ¡viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Pájaros en el alambre. Pájaros en el alambre. Tercera mayordomía de Performance Sonoro. Sonoro. Performance Sonoro. Pues continuamos en la entrevista Historias de la Cosijoesa con Arturo Arango Ramírez y llegó la sorpresa de la tarde, cómo no, en su proyecto Actividades Culturales, promotor además, trae a dos chicos que vienen a traernos la sorpresa, pero preséntalos tú, Arturo. Sí, claro, claro. Pues mira, pues antes que nada un saludo a todos los compañeros de lo que es Zona Tianguis, lo que es el mercado en general. Y un saludo también a los colonos de la Cosijoesa y pues esperemos que les guste aquí la participación de los cuates, ¿no? Aquí el amigo Carlos, el amigo Luis, pues les van a poner una rolita aquí prendida para que vean que también en el mercado hay talento, ¿no? Eso. Y chéquenlo. Oye, pues antes de que nos den la rola que nos van a cantar, que nos cuenten un poquito quiénes son, claro, qué hacen. Claro, claro, ¿no? Pues te los paso. Pues mira, Carlos López y Luis Azamar, ellos son de aquí del mercado, ¿verdad, chicuelos? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Aquí, buenas tardes. Sí. Bueno, pues como decía, un poquito de nuestra historia. Uh-huh. Carlos y yo, bueno, aquí en el hip hop, tenemos como un sobrenombre. Entonces, él, por ejemplo, es Chronic, mejor conocido como Chronic, y pues algunos también toman sus nombres o apellidos, y pues en este caso a mí me gusta Azamar, y pues me quedé con Azamar. Nuestra historia es algo curiosa, nos conocimos en la secundaria, coincidimos en la secundaria, vimos que nos gustaba la misma música, ahí Carlos ponía sus canciones, y a mí me empezaron a gustar, y ya me acerqué, platicamos, nos volvimos amigos, y pues siguió el tiempo, pasó el tiempo, y ya después supe que él tenía un puesto aquí en la central, y mi familia también vende por aquí cerca, y así es como ya, como... Se hicieron compadres. Nos hicimos compadres, sí. Y yo aprovechaba, tomaba de excusa que me iba a ver a mi familia los fines de semana, por ejemplo, y ya nos juntábamos, y nos poníamos a rimar, a improvisar, y así. Y bueno, pues Carlos les va a contar un poquito de lo que es nuestra cultura. Órale, a ver, ¿qué onda, Carlos? ¿Cómo está? Los dos, por cierto, vienen con la gorra de hip hop, aquí la sudadera, muy, muy en el mood. ¿Cómo se dice hip hop? ¿Quiero hip hop nada más? Pues, de hecho, ahorita les voy a explicar la diferencia entre hip hop y el rap. Órale. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a los radioescuchas que nos están sintonizando en esta tarde. El hip hop es una cultura que engloba cuatro elementos, los cuales son el graffiti, el breakdance, el rap y el DJ. A veces a veces la gente confunde mucho lo que es el hip hop y el rap. La diferencia aquí es que el hip hop es la cultura en sí. El hip hop engloba esos cuatro elementos que acabo de mencionar. El rap es una vertiente que surge del hip hop. Y el hip hop tiene su origen en la ciudad de Nueva York, en el sur del Bronx, cuando se organizaban aquellas fiestas donde incursionaba grandes DJs estadounidenses como Afrika Bambaataa, Kool DJ Herc, que eran los principales exponentes del hip hop, podríamos decir. El término de hip hop en sí no tiene un significado, podríamos decir, solamente literal, solamente figurado. Es el hip hop significa salto de cadera, pero se dice que Kate Brown, que es es un MC, es un DJ productor y MC, menciona, acuña este término de hip hop imitando a la marcha que hacía la milicia. Y desde ahí se toma este término de hip hop y muchos MCs famosos empiezan a utilizarlo en esta época, lo que es, como de ejemplo, Sugar Hill Gang, empiezan a utilizar lo que es el término hip hop. Pues, como les comentaba, que el hip hop surge en el Bronx y ahí se desempeñan lo que son los cuatro elementos. Por ejemplo, el breakdance es la danza, el movimiento con el cuerpo. El MC representa lo que es recitar las rimas, lo que acoplarse a la música. El DJ elabora más que nada la música y él hace una gran aportación con lo que es el scratch, el sampleo, entre otras cosas. Y el último, el graffiti es la expresión, podría decirse visual del rap, es la expresión. Esa es un poco de la historia del hip hop y aquí pues explicamos un poco para que la gente entienda la diferencia entre lo que es rap y hip hop. Okay. Muchas veces pues la sociedad igual, a veces el hip hop aquí lo catalogan como, no sé, de delincuentes. Pero no es así, porque realmente, más que nada aquí, como comentaba mi compañero, nosotros nos gusta hacer esto del rap. Tomamos el rap y aquí al habitar en la central de Abastos, pues nos sirve para escribir canciones, porque hemos tomado de inspiración las situaciones que se viven a diario aquí. Incluso pues preferimos alejarnos, porque muchas veces a veces la gente piensa, ah, son de la central de Abastos, ah, pues a lo mejor son delincuentes, a lo mejor la gente nos etiqueta, y nosotros preferimos hacer una actividad más recreativa para demostrarles pues que no es así, que aquí como todos piensan, como nos catalogan. Aquí mi compañero Asamar les va a decir algo más del hip hop. Bueno, pues como creo que ya se dieron cuenta, pues nosotros más que nada somos raperos. Él también grafitea y así, pero... Sí, él también grafitea. Él también grafitea. Ajá. No, yo solamente estoy enfocado al rap. Uh-huh. Pero sí, dicen por ahí que luego hay que ser... hay gente que es muy completa en la cultura, ¿no? Uh-huh. Que igual baila, y igual es DJ y todo eso. Uh-huh. Pero no, todavía no llego hasta allá. Okay. Igual, como decía mi compañero, pues nosotros pensamos que pues estar en esta... dentro de esta cultura nos ha ayudado bastante, porque si bien ahorita comentaban el tema de la seguridad, ¿no? Uh-huh. Ahorita los jóvenes, pues algunos afuera se están drogando, están robando, y nosotros no le hacemos daño a nadie, solamente hacemos lo que nos gusta, pero pues por nuestra mala suerte, como decía también, que nos vestimos así con ropa guanga y eso, y la gente piensa que somos de esos que roban también. Uh-huh. Pero pues no, a veces las apariencias se engañan. Sí, y mucho. Oigan, chicos, y entonces ustedes escriben sobre sus vivencias aquí en la central de Abastos, ¿no? Así es. Y es lo que nos van a mostrar ahorita. Sí, de hecho, bueno, ahorita hemos grabado algunas veces. Ajá. La verdad, ya llevamos un tiempo, pero no... igual por lo de la escuela y todo eso, nos hemos retrasado bastante en nuestros proyectos. Pero ahorita, por ejemplo, apenas estamos terminando una maqueta que se llama Poesía bajo la noche. Uh-huh. Pero ese es un material que próximamente va a salir. Ya si nos invitan después, pues se los podemos presentar. Pues no creo que el Saúl se niegue, ¿sí, verdad? A la invitación. Sí, sí. Oigan, gracias. ¿Y han participado en proyectos en el centro de Oaxaca? Bueno, pues sí nos han hecho la invitación a participar a varios eventos, uh-huh. aunque solamente es el apoyo hacia la cultura local. Uh-huh. Y pues desafortunadamente las personas aquí casi no apoyan mucho la cultura, puede decirse. Uh-huh. Si viene un famoso, todos van a verlo, pero en cambio si eres local no recibimos ese apoyo como tal, uh-huh. de que aunque sea nos vayan a ver, a escuchar. Pero sí hemos participado de hecho hay varios eventos en la Biblioteca de San Martín, donde un amigo que tenemos al cual le dicen Fuser, y le enviamos unos saludos ahorita, nos está sintonizando. Yeah. Pues ahora sí, vámonos con la sorpresa de la tarde. Van a rapear estos muchachos y se les va a poner una rolita y pues les dejo los micrófonos, ¿vale? A ver, aquí les paso el otro micro. Venga. Yeah, yeah, yeah. Asamari Chronic desde la central de Abasto. Esto dice así. Muy buenas tardes, radio escuchas, yo me presento. Mi nombre es Chronic 1 y orgullosamente al hip hop oaxaqueño represento. Por favor. Va de nuevo. Era una prueba. Muy buenas tardes, radio escuchas. Yo me presento, mi nombre es Chronic 1 y orgullosamente al hip hop oaxaqueño represento. En mi hermosa ciudad, claro que existe mucho talento, simplemente que hace falta más apoyo a este movimiento. Y de antemano, mis agradecimientos por habernos invitado a este enlace de la radio. También agradecemos la atención que el público nos ha prestado. De esta manera voy rimando, al compás de mi mente estoy estructurando. Porque quiero contarles lo que significa. Para mí el hip hop es una forma de expresión que da un mensaje de paz y de amor. Hip hop no significa hablar de drogas, eso es de malos exponentes y de delincuentes, a todos se nos cataloga. Detesto tanto que se generalice. Les pido un favor antes de criticar, primero analicen la verdad. Eso a muchos nos incomoda, y más cuando se piensa que el hip hop es una moda. Porque el hip hop no se basa en lo que llevas puesto, se basa en el talento y tu conocimiento. Esto es de esto. De hecho, cuatro elementos conforman la estructura de esta hermosa cultura, como el graffiti que se expresa a través de la pintura, el rap en la poesía, que es filosofía pura. Yo, es el me igual vivo. Yo me deslizo sobre el suelo y voy adornando obras como un DJ con el scratcheo. Esta tarde estoy rimando desde la central de Abasto y así lo hago. Estoy improvisando en este momento porque ya se me acabó la pista y no sé lo que siento. Bueno, es mi turno de rimar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Azamar. Querido público, les quiero demostrar que el rap no es simplemente rimar por rimar. Se trata de pensar, estructurar, acomodar, y un mensaje a tu mente puede lograr despertar. Quizás ustedes no comprendan mucho, pero el rap es mi energía, por eso lo escucho. Y aunque digan que no tiene nada de especial la música que escucho, sé que es lo que me hace diferente a muchos. Si rapeo no le hago daño a nadie, por eso nunca me detengo cuando me dicen que me calle. Oh, cuando me dicen que me calle. Oh, disculpen las moles, disculpen, es que andamos un poco nerviosos, ya saben. Es nuestra primera vez en radio. ¡Qué buena onda! Así se vive desde Radio Enlace El Balcón. ¿Qué les parece? Arturo, ¿cómo ves estos chicos? Buenísimo. La verdad es que es de valientes, ¿eh? Digo, es nuestra primera vez en radio. Y sí, por eso les digo, ojalá ahí se puedan abrir más espacios para nuestra música, y para todos los chavos que rapean, ¿no? Porque siempre se escuchan bandas de rock y bandas de muchas cosas aquí en Oaxaca, menos de rap. Ya, y no tenemos el espacio. Sí, pues igual ir como ir explorando más espacios, ¿no? Como buscando puertas, y no dudo que en esa búsqueda... Ya tocaron la primera puerta aquí con Arthur, eso. Y créanme que mientras sigan haciendo lo que les gusta, yo siento que va fluyendo. Es cuestión de paciencia y perseverancia, chicos. Pero muchas felicidades, les quedó de lujo. Sí. Muchas gracias. Pues agradecemos la oportunidad que se nos dio aquí en el balcón. Estamos muy agradecidos por la invitación del señor Arturo. Y pues, allí también el señor Saúl, gracias por habernos invitado. Don Saúl, discúlpeme. Don Saúl. No, pues gracias a ustedes por haber venido y pues Arturo también por impulsar estos talentos, que los hay. Hay talento. Sí, pues. Hay talento, nada más hay que tocar puertas, ¿no? Y como te mencionan ellos, ¿no? Y buscar el espacio, y qué bueno que haya estos espacios como el balcón. En compañía de todos ustedes, es una entrevista muy amena, muy, muy, muy grata. Y espero que se siga repitiendo, ¿no? Y prepararnos, para la próxima vez, pues probablemente te tengamos una rolita dedicada aquí para el balcón, ¿por qué no, no? Ahí podemos improvisar Saúl. Ahí unas buenas rolas ahí con el señor Saúl, y pues, sí. ¿No? ¿Por qué no integrarlos también, ¿no? En sí. La rola ahí, a ver qué hacemos, ¿no? Para este año nuevo. Ándale. ¿No? Estaría buenazo. ¿No? Pues aquí los chicos, los talentosos aquí, pues aquí que se armen algo. Para que vean que el mercado también, pues hay talento, ¿no? Y no porque seamos del mercado, como nos cataloga mucha gente, crean que no lo hay. Sí, hay mucha creatividad. Aparte de música también hay mucho ingenio. Hay niños que necesitan desarrollar desde ahorita su capacidad y pues mostrarles que, como te menciono, Oaxaca tiene mucho. Hay que recordar, ¿no?, que pues tuvimos un presidente oaxaqueño en la República, ¿no? ¿Cuántos años, no? Y pues, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué dejar Oaxaca abandonado, no? En esa cuestión también, ¿no? Se puede dar, ¿no? En un momento dado puede haber un Da Vinci aquí en el mercado, puede haber un Luis Miguel también, ¿no? Un Chris Brown también, ¿no? Sí, ¿por qué bueno, no, no? Mejor, ¿no? Como sí, que dijiste los Miguel y así dijo, como, no, ¿qué le pasa? Presón, dijo, ¿no? O sea, ¿qué dónde, bueno? Oiga, chicos, pues muchas gracias. Si hay futbolistas cantantes, ¿por qué no puede haber un hip hopero que se vuelva romanticón, ¿no? Ya sé, todo está bien. Está bien. Pues ahí te dejo con ellos que se despidan también. Sí. Gracias, ¿no? No, hombre, al contrario, Arturo, muchísimas gracias. Pues, Carl, ahora sí, espérate, te voy a llamar por tu nombre. Crone, muchas gracias, jovenazo. 19 años, estás bien chavito. Y dale a lo que te gusta. Muchas gracias, agradecemos la oportunidad que se nos dio de presentarnos en este programa. Y igual esperamos que la gente ahora nos apoye más en esto de la cultura del hip hop. Azamar. Bueno, pues igual muchas gracias por este espacio. Como les decía, esperemos que es la primera, pero que no sea la última, ¿no? Igual como estación de radio, igual no solamente puede ser por la radio, sino igual se puede armar hasta un evento en vivo, así con más bandas y así. Sí, pues ya que se promueve algo aquí con Arthur, con el señor Saúl y todo, pues se arma la fiesta, ¿no? Desde el Balcón Radio Enlace. Sí, muchísimas gracias, chicos. Pues vamos a continuar con la programación de Radio Enlace El Balcón a través del 91.7 de FM. Grandes sorpresas se han presentado, como esta que acabamos de escuchar. Talentos que vienen de experiencias de la Central de Abastos. Pues vamos a continuar con una rolita y usted no se separe, que vienen más historias interesantes como las que acabamos de escuchar, así que no se separe, usted está en Radio Enlace El Balcón 91.7 de FM. En cualquier parte del universo, en cualquier parte del planeta, todo es una cuestión de sintonía. La frecuencia de energía de alta calidad. Sintoniza lá. Espírito.